Bien, vamos a ir a la palabra. Acompáñeme al Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Capítulo 1, verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos das en esta mañana de reunirnos como familia, como esta expresión de tu reino aquí en la iglesia local. Gracias, Señor. Hoy venimos con la linda expectativa de escuchar tu voz, de ser edificados a través de tu palabra y de entender, Señor, que en tu propósito perfecto tú tienes algo especial para cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, sobre todo nuestro espíritu, Señor, para poder recibir lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos venido durante todo el mes de octubre, estuvimos compartiendo en nuestro retorno a la palabra algunas cosas importantes. Por ejemplo, el primer tema de retornar a la palabra fue el binomio de fe y palabra y cómo estos dos elementos son indisolubles. Fe y palabra en lo que es la percepción de lo que Dios tiene para nosotros. Luego estuvimos viendo el paso del Cristo de la tradición al Cristo de la revelación. Cómo necesitamos tener una apreciación del Cristo revelado y no del Cristo que hemos recibido por tradición. El domingo pasado estuvimos revisando un poquito las implicaciones de seguir a Cristo, esa invitación de seguir a Cristo, y cómo es tan diferente a la invitación que se nos hace hoy, ¿no? El Señor tiene unas demandas que no negocia, y esto de seguirlo a Él sigue siendo una demanda radical, ¿no? Hoy, en ese mismo proceso de transición, quiero invitarles a que abra su mente a que hoy por la Escritura, escúcheme, pasemos del Evangelio de la salvación al Evangelio del reino. Del Evangelio de la salvación al Evangelio del reino. Es interesante que nosotros, la gran mayoría de nosotros, fuimos levantados, adoctrinados, discipulados en torno al Evangelio de la salvación. Necesitamos predicar el Evangelio de la salvación, presentar el Evangelio de la salvación, mostrar el Evangelio de la salvación. Pero a veces se nos olvida que la salvación es la entrada a una nueva dimensión de vida. La salvación, si me permiten la ilustración, sería la puerta. La puerta, yo entro a través del acto de gracia de Dios por el cual soy salvo. Entro ahora a una nueva dimensión de vida que es el reino de Dios. El reino de Dios. Y ahora Marcos nos dice aquí que Jesús está predicando en Galilea y está caminando por todas partes. ¿Y cuál es su predicación? ¿Qué predicó el Señor? ¿Qué predicó el Señor? El Evangelio del reino. El Evangelio del reino. Y ¿por qué es tan importante que yo tenga una comprensión del Evangelio del reino y ubique mi experiencia cristiana en el reino y no necesariamente en la salvación? Porque cuando yo me ubico en el reino, todas las añadiduras asumen su lugar correcto. ¿Me hago entender? Cuando tú te ubicas en el reino, todas las añadiduras se colocan en su lugar correcto, se ubican en su lugar justo. Las señales se provocan de manera natural porque en el reino se hace la voluntad del rey. La gran mayoría de nosotros, por razón de la mentalidad con que hemos sido formados, todo el tiempo buscamos, andamos pidiendo lo que supuestamente nos hace falta. Pero cuando yo tengo una comprensión del reino de Dios, yo entiendo que en Cristo Jesús ya lo tengo todo. Amén. Amén. que en Cristo Jesús ya lo tengo todo. Entonces dejo de tener esa mentalidad de tratar de alcanzar lo que me hace falta, porque ya en Él lo he alcanzado todo por razón de gracia. Y el reino es sencillamente la restauración del propósito de Dios con nosotros. La restauración del propósito de Dios con nosotros. Y le voy a tratar de explicar esto en forma muy sencilla. El primer Adán fue puesto por Dios en medio de la creación para que ejerciera dominio, gobierno, señorío. Y cuando uno aprecia los dos primeros capítulos de Génesis, Dios crea a Adán, lo pone ahí y le dice: ahora enseñoréate de todo lo que he creado. Asume señorío, gobierno de todo lo que yo he creado. Ahora, ¿qué pasó con Adán? A través o por razón de su pecado, Adán renuncia al gobierno, al ejercicio de aquello que Dios le había asignado. Entonces, el hombre puesto para enseñorearse de la creación termina teniendo una relación tirante con todo lo que hay a su alrededor. Recuerde incluso que la primera consecuencia del pecado, del acto pecaminoso de Adán, Dios le dice: mira, por cuanto pecaste, ahora la tierra que naturalmente te iba a dar su fruto, porque tú eres señor de ella, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué iba a pasar con Adán? Con sudor tendrás que sacar el fruto de la tierra. Cardos y espinos te va a dar, ¿cierto? Te debería dar su fruto en forma natural, pero ahora vas a tener que sudarla. Y a pesar de todo eso, no vas a recibir lo que quieres, ¿cierto? Entonces, esa relación de señorío en la que Dios puso al hombre por razón del pecado inmediatamente se rompió. Ahora, ¿qué pasa con el postrer Adán? ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Entonces, el postrer Adán viene ¿para qué? Para restaurar esa dimensión de gobierno. Viene para manifestar el varón perfecto. Adán no lo fue. El postrer Adán viene ahora como varón perfecto para expresar una dimensión de gobierno, de señorío. Y hay cosas que a la gente les sorprendía de Jesús, pero que es la manera natural del ejercicio de una dimensión de reino. Jesús está en medio de una tempestad, está dormido, los discípulos angustiados, se levanta y voltea y dice: calla, enmudece. Y los discípulos: ay, este tipo, hasta el viento y el mar le obedecen. No, es que es lo natural. Él está ejerciendo un señorío sobre una naturaleza, porque Él es el Rey. Amén. Él es el Rey. Ahora, ¿qué pasa entonces con nosotros? ¿Cómo ingresamos ahora nosotros en esa dimensión del reino? Ese varón perfecto, el postrer Adán, por razón del nuevo nacimiento, ha venido ahora a nacer en nosotros. Ha venido ahora a manifestarse en nosotros. Y lo que Dios quiere es que en la manifestación del Cristo que habita en ti, tú puedas ejercer el dominio de Dios a través de lo que haces. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que la gloria de Dios sea reconocida. Y entonces, mira lo que sucede a partir de ese momento. Cuando toda nuestra perspectiva cristiana la sentamos en torno al evangelio de la salvación, estamos proclamando, estamos anunciando que hay un evangelio que viene para que tú cambies, para que tus problemas se solucionen, para que tú seas feliz, para que no sufras más, para que salgas del problema que tienes, para que seas levantado, edificado, prosperado, bendecido. ¿Sí? Yo te hago una pregunta: ¿quién es el protagonista de esa invitación? ¿Quién es el protagonista de esa invitación? De ese... ¿quién? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Ven para que seas, para que no sufras, para que tu vida cambie, para que seas levantado, para que seas prosperado, para que tu matrimonio se arregle, para que... Entonces el protagonista de esa invitación, el protagonista de esa fórmula, somos nosotros. Es el ser humano. El evangelio del reino es anunciado para que, no necesariamente para que seamos felices, felices, sino para que seamos ubicados en el centro del propósito de Dios y para que Él sea glorificado, porque el Rey es Él, no nosotros. Amén. El Rey es Él y no nosotros. Recuerda, no se trata de que tu necesidad sea suplida, sino de que su propósito sea cumplido en nosotros. Amén. Su propósito sea cumplido en nosotros. Pero el otro problema que tenemos para alcanzar esta comprensión es que se nos ha enseñado que el reino es algo que va a venir o a lo cual yo voy a entrar algún día. Incluso algunos cultivan la expectativa de que yo necesito morir para entrar al reino. Yo necesito morir para entrar al reino. Pero cuando yo miro la escritura, yo lo que necesito es nacer para entrar en el reino de Dios. Nacer para entrar en el reino de Dios. Jesús se para frente a Nicodemo y le dice: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces, uno comienza a observar un poquito la dinámica en que el Señor se movió. Y por ejemplo, el Señor le enseñó a sus discípulos a orar. Pero no predicó de oración. No predicó de liberación. No predicó de guerra espiritual. No predicó de sanidad. Él caminaba y él oraba. Él sanaba. Él liberaba. Eran manifestaciones naturales de la extensión del reino. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué predicó? El evangelio del reino. ¿Qué predicó? Sencillamente eso. Todo lo demás se dio de manera natural. Y incluso Lucas narra en una ocasión en que la gente está fascinada con su predicación y le dice: mira, quédate aquí con nosotros. Allá a la altura del capítulo 4, verso 42, si está tomando nota, anote la cita, pero escúchela. Dice: cuando era ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde estaban, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente le detenía, pero mire lo que él le responde. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Ve, hermanos, si hay un texto concluyente en torno a esa verdad, sin duda alguna es este. Él dice: miren, no puedo quedarme aquí porque yo necesito ir a otras partes y predicar el evangelio del reino de Dios. Y quiero que sepan algo: para eso fui enviado. Y yo le voy a decir algo que de pronto le suene un poquito duro y de pronto resulta difícil de asimilar. Que todo el tiempo nos han enseñado que Jesús vino para que nosotros fuéramos salvos. No. Él vino para implantar el reino de Dios en medio de nosotros. Esa es la razón fundamental. Y lo dice aquí tajantemente: para eso he sido enviado. Para eso he sido enviado. Para que la gloria del reino de Dios se haga una realidad en medio de nosotros. Aleluya. Se haga una realidad en medio de nosotros. Y cuando yo entro en esta comprensión de la misión del Señor, yo puedo comprender a profundidad sus principios. Puedo entender que la iglesia es la embajadora del reino, que usted y yo hacemos efectivo a través de nuestra forma de vivir la dimensión de cómo se aprecia el reino. Hacemos evidente las señales del reino en medio de nosotros. Es esa la manifestación del Rey a través de nosotros. Y otra cosa interesante que puedo apreciar en esta dinámica es que el Señor inicia su ministerio predicando el evangelio del reino y se va de esta tierra anunciando el reino. Allá en el capítulo 1 de Hechos, cuando Lucas registra ese diálogo final que Jesús tiene con sus discípulos, a la altura del verso 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días. sea, entre el momento de la resurrección y el momento de la ascensión, durante 40 días, mire lo que dice el texto, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, esos 40 días entre la resurrección y la ascensión, esos 40 días donde Jesús se dedicó a afirmar en sus discípulos lo que les había enseñado, el tema del que les habló todo el tiempo fue ¿de qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Y en una de esas primeras presentaciones que acabamos de leer ahí en Marcos capítulo 1, el Señor hace una de las más sencillas descripciones de qué es el Evangelio del Reino. Porque esa es la otra, ¿no? Nos hablan del reino y hay que entrar en el reino y hay que vivir el reino y eso. ¿Pero eso qué es? Porque, por ejemplo, si a uno le piden que define el Evangelio de salvación, uno lo define. Sí, el Señor vino al mundo, se encarnó para entregar su vida por mí, para que yo sea salvo, y murió, resucitó para mi salvación. Uno define el Evangelio de salvación. ¿Cómo definimos el Evangelio del Reino? ¿Qué es esto del Evangelio del Reino? Y el Señor lo hizo de una manera tan sencilla, pero tan contundente. Dice que Él empezó a predicar el Evangelio del Reino diciendo, dos puntos. Y sobre el Evangelio del Reino dijo cuatro cosas. Dijo, primero, el tiempo se ha cumplido. Segundo, el reino se ha acercado. Tercero, arrepentíos. Y cuarto, crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. En esos cuatro postulados sencillos, Jesús resumió una de las más grandes verdades que se expresa en la Escritura. Recuerde, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Entonces, en esa misma línea vamos a estar mirando el texto a partir de este momento. Entonces, la primera cosa que quiero que apreciemos del Evangelio del Reino, porque recuerde, la propuesta hoy es pasar del Evangelio de la salvación al Evangelio del Reino. Así como hicimos la transición del Cristo de la tradición al Cristo de la revelación, la propuesta hoy es vamos a salir de esa mentalidad del Evangelio de la salvación para apropiarnos de una dimensión de reino. Amén. Entonces, la primera cosa, el Evangelio del Reino nos invita a una correcta visión del tiempo. Una correcta visión del tiempo. Entonces, la primera cosa que el Señor dice es: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Y usted y yo necesitamos con urgencia tener una lectura mucho más ajustada a la realidad de Dios sobre los tiempos. Jesús aparece ahí en medio del declinamiento, el declive del ministerio de Juan el Bautista, y se aparece para decirle a su auditorio que todo lo que había sido prometido a través de los años, todo lo que había sido profetizado, todo lo que a través de la ley había sido anunciado, en ese momento alcanzaba su cumplimiento. El tiempo se ha cumplido. Escúchenme, este es el momento histórico en que el tiempo alcanza su cumplimiento. Aleluya. Cuando Jesús aparece en el escenario, aparece para decir: yo soy el cumplimiento del tiempo. Todo lo que estaban esperando está aquí. El tiempo se ha cumplido. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que en Cristo Jesús el tiempo se cumplió? Amén. Gloria al Señor. Toda la expectativa que teníamos, la esperanza que teníamos, la gente que por años ahí en Israel anheló que algo sucediera, Jesús dice: pasó, el tiempo se ha cumplido. Aleluya. Escúchame, ya no tienes que esperar más porque todo está cumplido. Gloria a Dios. El tiempo se ha cumplido. De acuerdo al calendario profético de Dios, de acuerdo a una fecha fijada para la aparición pública del Rey, ese momento en que Jesús hizo su incursión era el momento del cumplimiento del tiempo. Amén. Por eso yo necesito, por razón del reino, tener una comprensión más amplia del tiempo. Y aquí vamos a tomarnos el tiempo para tratar de entenderlo. Hemos aprendido, y si usted ha venido con cierta regularidad, seguramente tiene claro el concepto que hemos explicado sobre la eternidad de Dios, ¿cierto? Dios es eterno. Él se mueve en un eterno presente, ¿sí? A ver, amén. Eso está claro, ¿cierto? Usted tiene claro eso. ¿Qué pasa ahora? Como Dios es eterno, o sea, no hay tiempo en Él, Él se mueve en un eterno presente. Cuando yo ingreso a una dimensión de reino, cuando la vida del reino hace su aparición en mí, ojo, yo entro ahora a una vida eterna. Amén. No, yo pensé que se emocionaba con esto. Yo entro ahora a una vida eterna. Comienzo a vivir en una dimensión eterna, porque este reino es de carácter eterno. Amén. Y si usted y yo entramos al reino, entramos a esa dimensión de vida. Pero voy a tratar de conciliar un par de conceptos. Cuando Jesús aparece, apareció en un momento histórico. O sea, no es una fábula, eso sucedió. Como yo estoy aquí en esta mañana, ¿sí? De pronto usted la próxima semana dice, y el pastor el domingo no sé qué, y de pronto dentro de un mes recuerda este momento y todo eso, pero el momento sucedió. ¿Me hago entender? O sea, nosotros hablamos de que nos encontramos con Jesús. Pero Jesús en un momento histórico hizo su aparición. ¿Me hago entender? ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque hay dos realidades del tiempo que es la que quiero que fusionemos hoy. Esta primera dimensión del tiempo es que en la escritura se conoce como el Cronos. ¿Sí? Que es de donde vienen nuestras palabras cronológico, cronómetro, todo lo que tiene medida. Es el tiempo que se puede medir. ¿Sí? Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un tiempo cronológico que puede definir claramente. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros tiene un tiempo cronológico. Entonces uno mira, por ejemplo, a Aldo y uno dice, cronológicamente Aldo está llegando a los 50. ¿Cierto? Ya uno sabe, ¿no? Cómo. Y cada uno en su tiempo cronológico, entonces uno puede decir, yo nací el día, ¿no? Y fecharlo ahí, del año tal, el mes tal, ese día. ¿Por qué? Porque uno puede en el tiempo cronológico tener ciertas medidas. Jesús hizo su aparición en forma cronológica. El tiempo se ha cumplido aquí, ya. Fue el día en que Él llegó e incluso la medida de nuestros años tienen una relación con Cristo. Hoy hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Estamos en el siglo XXI después de Cristo. ¿Sí? El tiempo cronológico. Pero escuche. Ojo. Cuando yo ingreso a la dimensión del reino, el reino es eterno. Yo comienzo a vivir ahora en la dimensión de lo eterno. Amén. A la gran mayoría de personas, el transcurrir del tiempo le genera zozobra, le genera angustia. Porque la visión que tienen del tiempo es una visión escatológica fatalista. Y esto se va a acabar, y esto va de mal en peor, y esto no sé qué. Y todo el tiempo estamos hablando de lo que va a pasar, y esto y lo otro. ¿Qué es lo que sucede? Cultivamos una visión caótica del tiempo. Estamos en medio de un caos. Esto cada día es peor, ¿sí? Y todo el mundo, todo el tiempo estamos hablando de eso. Ojo, una visión caótica del tiempo. Les dije que uno de los términos en las escrituras para definir tiempo es el cronos, que es el tiempo lineal, ¿cierto? El otro vocablo para tiempo en la escritura es kairos o kairos. ¿Cuál es ese tiempo? No es un tiempo, no es un lapso específico. El kairos es el momento adecuado, oportuno, donde algo importante de Dios sucede. ¿Me hago entender? Donde algo importante de Dios sucede. Es un tiempo, repito, que no está medido cronológicamente, sino es una manifestación de el momento oportuno de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Si la gran mayoría de personas vive con una visión caótica del tiempo, usted y yo que estamos en el reino, necesitamos tener una visión kairótica del reino, del kairos de Dios, del kairos de Dios en cuanto al tiempo. Y se lo voy a explicar. Una persona tiene una calamidad, un problema, una dificultad, una tragedia. Esa tragedia, por razón de la forma como la enfrenta, como mira el tiempo, lo destruye, lo acaba, lo vuelve nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su lectura del tiempo es una lectura caótica. Cuando yo estoy en el reino, cuando yo abrazo una dimensión del reino y entiendo que yo me muevo en el tiempo de Dios, aún aquellos eventos que podrían fácilmente definirse como trágicos, yo los puedo leer como la manifestación de algo que Dios está haciendo conmigo. Amén. Amén. Porque todo lo que ocurre en mí ocurre para mi edificación, por razón de la obra de Dios en mi vida. Amén. Un evento trágico, un evento complicado, que a cualquiera lo vuelve nada, pero yo puedo leerlo de otra forma, como el kairos de Dios para mí, y entender qué del propósito de Dios se está dando a través de ese evento. ¿Me hago entender? Mira, te voy a explicar una situación muy personal, y es la lectura de un evento tan trágico como la muerte. Hace unos días atrás, y aquí estuvimos orando como congregación, estuvimos al lado del lecho de mi padre y todas las señales indicaban que ya estaba al borde de la muerte. Hoy estamos celebrando una leve recuperación, pero muy contundente en él, ¿no? Y para la situación en que estuvo, verlo ahora, su nivel de recuperación, su fortaleza física, es una cosa que hoy celebramos. Y la bendición de ver como familia que podemos tenerlo más tiempo con nosotros. Pero escúchame algo. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte desde la perspectiva de un hombre natural? La muerte resulta para un hombre natural quizás la más terrible de las tragedias. La muerte resulta para algunos una experiencia de la cual nunca se pueden recuperar, porque alguien murió, alguien muy cercano, alguien muy querido, y hay personas que todavía están pensando en que hace 20 años se les murió alguien y no lo pueden superar. ¿Por qué? Repito, porque frente a la muerte tienen una visión caótica. ¿Qué resulta? ¿Cuál es la lectura de la muerte para quienes vivimos una dimensión de reino? La muerte es sencillamente una forma distinta de existir. una forma distinta de vivir. Entonces, resulta complicado una lectura como estas, porque hay momentos en que uno dice, bueno, ¿cómo leo una situación de postración de alguien quien amo tanto como a mi padre? Y alguien muy cercano me decía, me pidió consejo porque me dijo, yo me siento perverso, porque hay momentos en que no sé si me alegro porque se recupera, porque yo no quisiera verlo sufrir más. Y uno entra en esa lucha, y vuelvo y repito, yo celebro hoy la bendición de verlo recuperado, pero alguien me preguntaba, ¿qué deseas para tu padre? Yo digo, yo quiero que esté bien. Yo quiero que esté bien. Y si este tiempo que Dios lo mantiene a nuestro lado, yo quiero que esté bien. Pero estoy seguro que el día que en el calendario de Dios sea llamado a su presencia, estará bien. Estará bien. Y sin duda alguna será muy doloroso. Pero yo entiendo que no es la gran tragedia. Es la bendición de un hombre que fue fiel toda su vida y ahora es llamado a gozar de la presencia de su Señor. Pero otra vez, disfruto la bendición de verlo ahora recuperarse. Lo que quiero mencionarte con esto es que la forma como empezamos a ver todos los eventos que hay a nuestro alrededor ahora es diferente. Ahora es diferente, ¿por qué? Razón de nuestra apreciación del tiempo. En el tiempo de Dios todo ha sido cumplido. Aleluya. Todo ha sido cumplido. El reino nos da esa comprensión nueva del tiempo, por la eternidad que el tiempo tiene. Escúchame. Crisis hemos tenido antes, crisis tenemos después. Algunos de ustedes probablemente hoy están atravesando diferentes crisis, pero yo entiendo que las cosas suceden para mí en el kairos de Dios. Cada cosa que me sucede es el pretexto de Dios para mi edificación, aleluya, para mi formación, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, gloria al Señor. Eso sucede para mi edificación. Gloria a Dios. Por eso yo debo tratar de conciliar estos dos conceptos. Si bien nosotros estamos caminando en el cronos de este mundo, vivimos en el kairos de Dios. Amén. El cronos de nuestro país nos habla de hambre, de violencia, de atracos, de robos, de ultrajes, de una cantidad de cosas. Pero como yo no vivo gobernado por el crono, sino por el kairos, por el tiempo oportuno de Dios para mí, abrazar una dimensión de reino es permitir que Dios nos ubique en el tiempo oportuno de Él para nosotros. Y entonces cada cosa que me sucede tiene razón de ser en el propósito de Dios. ¿Ves? ¿Cómo el asunto cambia? Otra vez, no negamos la realidad. No negamos la realidad. No negamos que sufrimos, que nos duele. Pero yo entiendo por encima de ese sufrimiento que algo está obrando para mi bendición, para mi formación, para mi edificación, para que lo que Dios quiera hacer conmigo se perfeccione. Amén. Puede que la ruina, la escasez, la violencia, el desempleo sean la historia de este tiempo, pero yo vivo en el tiempo de Dios, aleluya. Donde hay escasez, yo puedo vivir con la tranquilidad de la provisión de Dios, aleluya. Donde hay guerra, yo disfruto de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo no soy gobernado por un tratado que se firme, un tratado político que se firme. En una isla extranjera, yo soy gobernado por la paz del Dios que vive en mi corazón. Aleluya. Que reine en mi vida. Gloria al Señor. Que tiene el control de todo lo que me sucede. Gloria a Dios. Es el tiempo oportuno de Dios para nosotros. El tiempo se ha cumplido. Yo tengo que empezar mis generaciones bajo esta premisa de reino. El tiempo se ha cumplido. Uy, que los tiempos serán terribles, que los tiempos serán peores, que los tiempos, sí, en el Cronos. Pero yo vivo en el tiempo oportuno, en el tiempo agradable de Dios para mi vida. La primera comprensión del Evangelio del Reino tiene que ver con una visión correcta del tiempo. Amén. La segunda la vamos a ver el próximo domingo. Porque ahora vamos a prepararnos para disfrutar de la mesa del Señor y permitir que su guía y su dirección, la fortaleza que este tiempo representa, se constituya para nosotros en toda una recarga para lo que hemos de afrontar en los próximos días. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Tú eres bueno y maravilloso. Gracias, porque todo lo que debía hacerse ya fue hecho. Las grandes expectativas de mi vida ya fueron cumplidas en el tiempo de Dios. Y hoy lo celebramos con gozo, con alegría. Gracias, Señor. Gracias. Permítenos en tu tiempo alcanzar esta comprensión nueva de lo que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no vivir bajo la tiranía de un tiempo de caos, sino de un tiempo de kairos. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.